Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Rangerino, justo orgullo del Talquino. Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer, mas si la suerte es adversa también saben perder. Deportista Rangerino. Aunque ha cumplido más de 80 años, no ha envejecido y hoy como antaño conserva entera la gran virtud que arrastra en masa a la juventud. Quiero al Club Ranger como a mi suelo, socio es mi padre y fue mi abuelo. Soy deportista por tradición. Soy amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este lunes 24 de agosto. Con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers y el fútbol profesional, la contingencia deportiva. Lo importante ayer era ganar. Más allá de la expresión futbolística, era prioritario sumar los 3 puntos que permiten que Rangers avance lugares en la tabla. Pese a la victoria, continúa el divorcio entre la hinchada y el entrenador Carlos Rojas. No lo califico un divorcio con el equipo. Es un distanciamiento entre un sector del público y el entrenador del cuadro rojinegro. Y la única manera de calmar los ánimos es que Rangers siga en senda ganadora y entregándose en los primeros lugares, animando el torneo. El cuerpo técnico tendrá que tener la capacidad de soportar esta presión y lo único que sirve es ganar. Ayer, en un primer tiempo opaco, Rangers mostró algunas inseguridades de partidos anteriores. Y en la segunda etapa, aprovechando también la superioridad numérica debido a la expulsión del zaguero Sebastián Montesinos de Barnechea, minuto 48, tras una fuerte entrada en plancha sobre Bruno Romo, el juez Patricio Blanca no dudó en mostrarle la roja directa. Y algunas veces los equipos con 10 hombres logran sacar adelante el partido, pero ayer Rangers aprovechó la superioridad numérica y logró vencer al Barnechea con el solitario gol de Mariano Berriex en el minuto 52 de partido. Y a nadie le hubiese extrañado que Rangers se hubiese estado más fino en el sector ofensivo para aprovechar situaciones de gol. Le hubiese ganado a Barnechea por 2 o 3 goles de diferencia. Recuerdo un par de oportunidades en la primera etapa y en la segunda fracción, un furibundo disparo de Bruno Romo de distancia que azotó el vertical izquierdo de Saavedra. Otra donde Cristian Lanona Muñoz, solo frente al arco, desperdició. Por eso digo que Rangers ayer logró sacar adelante este partido y ganar los 3 puntos. De nada sirve vencer si al partido siguiente con Temuco se dejan escapar unidades. Rangers, de una vez por todas, tiene que hacerse fuerte de local. Que las visitas sientan que venir a Talca es complicado. Lo importante es que el cuadro talquino ahora se mete en los primeros lugares de la tabla nuevamente, debido a la caída de Cobreloa por 2-1 frente a Everton en Viña del Mar, y queda a 3 del sorpresivo líder. Hasta el momento ha sido como la sorpresa del año pasado, estaba en la parte baja de la tabla y ahora vemos a La Serena como exclusivo puntero con 10 unidades. Cobreloa se queda con 9 y en un compacto grupo aparece Ñublense, San Felipe, Magallanes, Rangers y Deportes Temuco con 7. Ayer quedó demostrado que Cobreloa no es invencible y pareciera que la llegada será muy estrecha al término de las 15 fechas. Un campeonato parejo, equilibrado. Y con respecto al distanciamiento, divorcio que se mantiene entre un sector de la hinchada y el entrenador Carlos Rojas, esto comenzó desde el momento que ingresó a la cancha, antes del partido y después al salir, y en algunos pasajes del encuentro, incluso cuando Rangers iba ganando, la fanaticada hizo sentir su rechazo al gritarle Chifi ya se va, Chifi ya se va, Chifi ya se va. Por eso, como acertadamente dice el arquero Ezequiel Cacace, la única manera de que los jugadores puedan defender a su entrenador es dentro de la cancha, ganando. Con palabras no nos sirve. Y ayer los jugadores, con este triunfo, respaldan a su cuerpo técnico y se puede encarar con más tranquilidad esta semana preparando el partido con Deportes Temuco. La molestia sigue, pero repito, los únicos encargados de calmar los ánimos son los jugadores y el cuerpo técnico en los partidos siguientes. Si se mantiene esta senda ganadora, lentamente vendrá la tranquilidad para la parcialidad rojinegra. Un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva. No se cambie. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos 1 año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia.

Coma rico, coma sano. El rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur. El rincón de la carne. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas, en 11 Oriente 3 Sur. Deportes Concepción también creo que saldrá adelante en las próximas fechas. Otro equipo que podría quedarse en el grupo de Puerto Montt e Iberia, se me ocurre, es Deportes Copiapó. Próxima fecha, la quinta, el sábado 29 de agosto, 15 horas. Deportes Copiapó se medirá con Ñublense y a las 16 horas Coquimbo Unido con Puerto Montt. Domingo 30 de agosto, 12 horas para la televisión, Barnechea versus Curicó Unido. Tenemos dos partidos a las 15 horas con 30 minutos, Santiago Morning Everton y Magallanes con Deportes Concepción. Y a las 4 de la tarde cierran la fecha San Felipe con Deportes La Serena, Cobreloa ante Iberia y en Talca Rangers con Deportes Temuco. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Farmasur, farmacia atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia te espera en Guamachuco 830, San Clemente y también en calle Freire, Constitución. Rangers formó ayer con Ezequiel Cacaz en el arco, como lateral derecho Guillermo Soto, los marcadores centrales Andrés Reyes y Francisco Tapia, y como lateral izquierdo Marcelo Jorquera. En el mediocampo para el quite Jonathan Mazzola y Bruno Romo. Para la salida, por derecha Mariano Berriex, centralizado Cristian Muñoz y por izquierda Frank Fernández, y en ataque Santiago Malano. En la segunda etapa ingresaron algunos minutos Juan José Albornoz y Joaquín Verdugo. Ayer a Carlos Rojas le dio resultado algunos movimientos tácticos. Creo que Bruno Romo hizo olvidar, por lo menos en el partido de ayer, la partida de José Luis Cavión. Esperemos que mantenga ese rendimiento. Tiene porte, presencia, marca, desdoblamiento de funciones, buena administración del balón, potencia física. Me pareció interesante el trabajo del grandote Bruno Romo en la argolla central. Me hizo recordar a Jorge Peralta del Rangers 93, campeón de la segunda división. Juego aéreo. Tiene todas las características Bruno Romo para disputar balones en la argolla central. Y Francisco Tapia, después de largo tiempo, aparece como titular y no tuvo mayores problemas junto al resto de la saga. Me cuesta recordar alguna situación de gol de Barnechea a lo largo de los 90 minutos. No tuvo gran trabajo Ezequiel Cacaz ante el equipo guaycochero. Voces de los protagonistas. Mariano Berriex sigue marcando. Se ve un poco incómodo por el perfil derecho. En la segunda etapa, cuando ingresó Albornoz, que pasó a jugar por la banda derecha, Berriex fue por la banda izquierda, el perfil que le acomoda. Marcó el único gol en el minuto 52 de partido. Poco antes había sido expulsado Sebastián Montesinos. Así analiza esta victoria el ex volante de Ñublense, Deportes Concepción y Temuco. Buenas tardes. No, creo que siempre se jugó de una manera, se marcó un estilo de juego y creo que se jugó muy bien. Sabíamos que en cualquier momento podíamos concretar y la verdad que más allá de la expulsión, que obviamente nos abrió camino al gol y más variantes a la hora de la ofensividad, creo que se jugó bien y esa es la manera de poder ganar los partidos. Creo que es la manera más fácil de poder obtener un triunfo, jugando bien, con la pelota al piso y buscando siempre variantes para llegar al arco. El gol. Y fue de esa manera, creo que se armó bien una jugada donde hicimos dos, tres toques buenos, sencillos y bueno, terminó en la definición que gracias a Dios salió bien y entró. Lo bueno, bonito y barato En Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Liquidación de invierno en Gales Creaciones, lindas y exclusivas tenidas, buenas rebajas. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en 1 Sur, esquina 2 Oriente. Berriex también se refiere a la presencia de Bruno Romo en el mediocampo. Sí, sabemos que tanto Bruno como el Pancho Tapia que entró, sabemos son jugadores de gran clase y de buen nivel, y cada uno que entra sabe que lo único que no tiene que fallar es en la idea de juego y en la que tiene el equipo, ¿no es cierto? Así que juegue quien juegue, más allá de que lo hizo muy bien y la verdad que tiene mucha presencia, juegue quien juegue, tenemos una idea y hay que tratar de remarcar la partida tras partida. De aquí en adelante la idea es no dejar escapar más puntos en Talca. Obviamente, jugábamos con esa presión sabiendo que acá no se había ganado y creo que se obtuvo un triunfo importantísimo, sabiendo que lo había perdido, así que ahora nos toca otro partido local, ojalá poder hacerlo de esta manera y ojalá poder dejar otro 3 puntos en casa. ¿Se descomprime el ambiente? Nunca se descomprime porque sabemos que estamos en un gran club, un club con antigüedad, un club con historia, un club donde estaba en primera, bajó, quiere subir nuevamente y nosotros mismos tenemos el objetivo de subir, por eso nunca vamos a dejar de tener una presión. Pero obviamente sí tenemos la tranquilidad de que hoy tuvimos 3 puntos importantes y la tranquilidad de que no estamos abandonando la idea de juego que tenemos, y creo que esa es una gran filosofía para llevar adelante el éxito y obtenerlo, ¿no es cierto? Mariano Berriex, en diálogo con Señal Deportiva. Rangers tendría que liquidar antes los partidos para no terminar sufriendo, ser más punzante en los metros finales. E independiente que el primer tiempo fue malo, trabado, pero de igual forma recuerdo oportunidades que tuvo Rangers para abrir la cuenta en los pies de Berriex, Romo, Malano y Reyes, pero los mejores momentos del cuadro talquino fueron después de la expulsión de Montesinos. Aprovechó la superioridad numérica, se desdibujó Club Atlético Barnechea. Rangers tuvo la posesión del balón y se creó algunas situaciones para aumentar la cuenta. Y Barnechea derechamente vino a buscar el empate y llegar a la portería de Cacace a través del pelotazo. No recuerdo alguna intervención de riesgo del portero rojinegro. Barnechea llegó en base a centros, pelotazos, pero no tuvo claridad de 3/4 de cancha hacia arriba. Un breve alto y volvemos con más voces de los protagonistas en Señal Deportiva en esta edición de lunes. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Bimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Bimacén, que sabemos atenderlo como atiende Bimacén. Usted para nosotros es importante. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar. Ser un crack. calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Vamos con Señal Deportiva a través de Fantástica. Repetimos la tabla de posiciones cuando se han cumplido cuatro fechas, donde Rangers ha obtenido 7 puntos de 12, poco más del 50% de rendimiento. Ayer ganó su segundo partido, antes lo había hecho por 1-0 ante Puerto Montt en Osorno. En la primera fecha en Talca igualó 2-2 con Coquimbo. Y la única derrota la tiene frente a San Felipe en el Valle de la Aconcagua por 2-0. La Serena tiene 10 puntos, Cobreloa 9, Ñublense, San Felipe, Magallanes, Rangers y Temuco 7, Everton 6, Barnechea 5, Curicó Unido, Santiago Morning 4, Copiapó, Deportes Concepción 3, Coquimbo, Puerto Montt e Iberia, los colistas, con 2. Ayer se vio una buena complementación entre Andrés Reyes y Francisco Tapia, y el larguirucho defensor que volvía después de largo tiempo a la titularidad sintió el cansancio, obviamente, pero estuvo muy aplicado, disciplinado en su trabajo, y por algo Barnechea no inquietó mayormente a Cacace. Y si bien José Luis Cavión, sigo diciendo que se lamenta su partida, era parte de la columna vertebral, pero dentro de lo que tiene Carlos Rojas, creo que fue acertado mover a Romo de la zaga a la mitad de campo. Romo tiene todas las características para cumplir esa función, y más aún, un respetable disparo de distancia. Recuerdo en la etapa complementaria, 30 metros en diagonal, cargado hacia la tribuna, un furibundo tiro, azotó el vertical izquierdo cuando Saavedra estaba vencido. Y Santiago Malano es un jugador muy fino técnicamente, pero está pasando por una sequía goleadora, con la pólvora mojada, y no lo veo tan metido entre los centrales como lo hacía Falcone en la campaña anterior. También dialogamos con gente de Barnechea. ¿Sabe quién venía como preparador de arqueros? El mono Héctor Giorgetti, ¿se acuerda? Un portero argentino que jugó en su país por Gimnasia y Esgrima de La Plata, y en Chile llegó a la U. Se fue al descenso con la U y después se fue al descenso con Rangers y terminó jugando en Palestino. Giorgetti estuvo en ese partido donde Rangers se fue al descenso con frente a Deportes La Serena, un 11 de febrero de 1990, un robo del árbitro Víctor Ojeda. Ustedes saben, conocen la historia. Rangers hasta el minuto 87 iba ganando 2-1 con dos goles de Cristian Montesino, y con eso se salvaba el descenso directo y la liguilla de promoción. Y después vino un gol viciado de Juan Carlos Letelier, la pelota no traspasó la línea, el árbitro en complicidad con Alan Gutiérrez, el guardalínea, lo validó, y esa igualdad ya significó el descenso del cuadro talquino. Estuvo de más el tercer gol de Carlos Gustavo de Lucas a los 90. Y esto repercutió a nivel país, tuvo que venir a ver a Alonso a dar explicaciones a la asamblea de socios en el sentir. El guardalíneas Alan Gutiérrez fue al programa Sábado Gigante de Don Francisco, renunció al referato, se armó un quilombo y le consultamos sobre ese recuerdo a Héctor Giorgetti y también su presente en Athletic Club Barnechea. Y bueno, nos metieron la mano en el bolsillo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Un robo a mano armada? Sí, fue de terror. Creo que ya estábamos sentenciados antes de empezar el partido. No me acuerdo ni quién fue el árbitro, pero fue bastante penoso, porque si bien quizá el equipo no rindió lo que uno esperaba, pero tampoco perder la categoría de esa manera, ¿no? Así que bueno, yo lo recuerdo de esa situación, pero lindo recuerdo de esta ciudad y de la gente. Y volver así, había vuelto un par de veces, pero no en la fase futbolística. Y me alegro de ver el estadio cambiado, la ciudad linda. Estuve para el terremoto yo acá justamente y la verdad que había quedado muy, muy dañado todo. Y bueno, ese partido, esa campaña, bueno, lamentablemente el final ese que no quería ninguno, pero que, como te dije, me parece que nos sentenciaron antes de ir a la cancha, ¿no? A la Serena, a la portada. ¿Desde cuándo trabajan en Club Barnechea? Y ya llevo 4 años, 13 en cadete y desde el principio de este año en el primer equipo, en el 2011, justamente, 2012 empezamos, la temporada del 2012, que comenzó el club que ascendió a la primera vez, ¿no? Después tuvimos el ascenso a primera y ahora, bueno, también un equipo chico, que costó mantenerse. Y bueno, esperando hacer buena campaña para a ver si volvemos a la categoría de la mayor. A grandes rasgos, ¿cómo se prepara un arquero durante la semana? Bueno, a nivel profesional es distinto, ¿no? O sea, uno ya tiene que mantener y buscar, digamos, si es un partido para achicar más el área, para jugar con la defensa más adentro, entonces se va variando según lo que buscamos para el domingo, ¿no? O para la próxima fecha. Y después el trabajo normal, de mantenimiento, lo que aparte de elasticidad, de fuerza, todo lo que implica un arquero, seguridad, ¿no? Todo el trabajo ese cotidiano que se va siendo paulatino en la semana, de mayor a menor escala, ¿no? ¿Qué lo motivó a radicarse en Chile? Hijos. ¿Sí? Tengo 3 hijos chilenos divinos. Y bueno, también me fui a Argentina, volví, un poco ida y vuelta, el fútbol te lleva a estas cosas, ¿no? Bueno, ahora yo llevo 4 años acá y trabajando ahora con Francisco Bosani, esperar tener por lo menos mantenerme un poquito más acá en el club y después bueno buscar nuevos horizontes, ¿no? Como todo. ¿Cómo vi a Rangers? Y lo vi muy dudativo, muy problemado, creo que la expulsión fue determinante, ¿no? Era un partido cerrado que el que hacía algo ganaba, pero ellos tuvieron un par, sí, que el arquero nuestro respondió bien, Gregory Saavedra. Nosotros en el primer tiempo llegamos un par de veces, en el segundo tiempo prácticamente nada, pero creo que la expulsión fue marcó un poco el ritmo del partido, ¿no? Y justo Rangers mejoró eso de 10 minutos posterior a la expulsión, después creo que el partido se volvió a emparejar y lamentablemente no nos faltó situaciones de gol. Y lo último, ¿tiene noticias de algunos compañeros del Rangers 89? Sí, bueno, yo me veo en Santiago por el tema futbolístico, cruzamos un par de veces con Hermán Navarro que estaba trabajando en Cobresal. Bueno, con Yate también hicimos el curso de arquero. Después me encontré con Olga ayer, con Jaime Matamala, excelente persona. El Tano Biondi, a veces lo veo en Santiago también. Del Canto, digamos, son los Vargas. ¿Bachino? El Bacho en Buenos Aires, ¿sí? Cuando viajo nos juntamos. Está jugando para los veteranos de Boca. Yo cuando voy allá juego para los veteranos de Olboy. Así que ahí a veces nos cruzamos con Marcelo, sí, nos seguimos viendo, ¿no? Con Marcelo, sí. ¿Y con Leye? No, con Miguel Ángel ahora nunca más, somos del mismo barrio, ¿no? Pero da la casualidad que, y yo llevo ya 20 y pico de años fuera de Argentina, entonces, pero nunca me lo crucé, nunca más, a Miguel Ángel nunca lo vi más. El mono Héctor Ernesto Juan Giorgetti, arquero de origen argentino que en la década de los 80... en nuestro país jugó para la U, Rangers y Palestino respectivamente y ahora es el preparador de arqueros del equipo adulto del cuadro YK cochero. 14 horas 20 minutos. Un breve corte y volvemos con señal deportiva y más voces de los protagonistas. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Durante 5 días duro el trabajo, llegó la hora de ir al pago. Sábado hoy se cambiará su blue jean, quemado por el sol. Se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Saca de su equipo el vistió. Tuvo un sueño y en el sueño él quebraba de un golazo el marcador. Vamos con señal deportiva. Gentilmente atiende nuestro llamado, siempre correcto para el requerimiento de nosotros. Y uno de los jugadores que ha tenido un buen rendimiento a lo largo del torneo, tiene buen pie, buena técnica, Cristian Lanona Muñoz. Muy buenas tardes, Cristian. Vamos a entrevistar a Cristian Muñoz en señal deportiva. Ahora sí, perfeccionamos el contacto. ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Por dónde pasó la victoria de ayer por la cuenta mínima? Yo creo que fue la tranquilidad que tuvimos en el partido. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, un partido difícil, trabado, porque ellos corrían bastante. Lo he dicho que estos partidos no van a ser fáciles, son partidos trabados donde los equipos dan todo, el torneo está muy parejo, hay una tabla con bastantes equipos con el mismo puntaje, eso habla de que el torneo es competitivo, así que nosotros sabíamos que iba a pasar eso y la verdad que fue un partido trabado, pero creo que lo hicimos de buena manera, independiente de que ellos le hayan expulsado a un jugador en el primer tiempo. Creo que tuvimos la ocasión y no pudimos concretar, así que en el segundo tiempo más tranquilo, tuvimos la tranquilidad de poder hacer el gol, después tuvimos varias ocasiones más y nos terminamos quedando con un triunfo que para nosotros es súper importante. Sumar de locales es positivo y la verdad que se trabaja mejor después de un triunfo, así que estamos esperanzados en seguir manteniendo el rendimiento. Hemos perdido solamente un partido en el torneo y eso nos tiene tranquilos. Como dijo Malano, estaría bueno definir antes los partidos para no sufrir, falta contundencia, fineza en la puntada final. Sí, yo en lo personal he estado poco fino en las definiciones, pero creo que es importante que nos estemos creando las ocasiones. En lo personal creo que cuando un equipo no se crea ocasiones de goles, cuando la parte colectiva no anda bien y nosotros no hemos creado ocasiones, así que hay que estar un poquito más fino. El fútbol es así, hay veces que como le veis un arco entra y hay veces que no, porque por más que uno le coloque énfasis en el finiquito, las cosas no salen, pero siempre con trabajo y perseverancia las cosas se van dando. Lo importante es que el equipo se está creando ocasiones, estamos dañando al equipo rival y eso habla del trabajo que se está haciendo durante la semana, el trabajo silencioso que se hace siempre del profe que estudia los equipos, que sabe por qué lado le podemos hacer daño y la verdad que nos ha dado resultado. Dentro de la planificación del partido, ¿dio resultado ubicar a Francisco Tapia en la saga haciendo la dupla con Andrés Reyes? Se vio sólido atrás, frenaron los avances del rival y la presencia de Romo en el mediocampo le dio también a Rangers buenos dividendos, un jugador con un físico exuberante, buena administración del balón, juego aéreo, tiene todas las características también para disputar los balones en la argolla central. No, bien, la verdad que primera vez que jugaba el Pancho con Mafla y la verdad que bien, lo hicieron de buena manera. Bruno, bueno, sabemos que es un gran jugador, que puede jugar en esas dos facetas. La verdad que fuimos un equipo agresivo, creo yo. Por momentos hay veces que no se puede presionar siempre, pero las veces que presionamos en varias ocasiones estuvimos para haber marcado, ¿no?, por haber hecho bien la presión. Entonces creo que eso hay que seguirlo ratificando. Es importante que el local no dejemos jugar al rival, que le hagamos sentir la presión, que no jueguen tranquilo y creo que eso se vio el otro día, porque es imposible mantener la intensidad a los 90 minutos. No hay equipos que lo puedan mantener y en esos momentos cuando hay que definir los partidos hay que jugar con mayor tranquilidad para poder aprovechar los partidos antes. ¿Comparte cuando se tilda a este equipo con el rótulo de defensivo? No, para nada. Jugar con tres delanteros, independiente que juegue Santi arriba, tenemos a Berrié, que es ofensivo, estoy yo, está jugó Fran abierto, el esquema es un 4-2-3-1, creo que es un esquema bastante ofensivo. Yo lo personal lo veo así, y nosotros cuando hemos rotado bien la pelota siempre llegamos con harta gente a definir, y para mí un esquema defensivo es 4-4-2, que estemos metidos todos atrás y a defender el gol, o de repente nos matan la vida a la cancha. Y nosotros creo que a lo largo de los partidos, si no hubiésemos tenido este tipo de sistema, a Coquimbo no nos hubiésemos metido en su arco en el segundo tiempo, a la U, a O'Higgins. Entonces no creo que sea como el de tildar al equipo defensivo. Nosotros creo que somos un equipo bastante ofensivo y que sí, a ratos, como todos, se defienden. Dialogamos en Señal Deportiva con Cristian Lanona Muñoz. Y en otro tema, una victoria que le permite a Rangers entregarse los primeros lugares. Ya quedan a tres del puntero La Serena y a dos unidades del segundo Cobreloa. ¿Será un torneo parejo? Ayer quedó demostrado que Cobreloa pareciera que no será invencible y será muy estrecha la llegada en la parte final de este primer torneo. No, yo siempre he dicho, las veces que me han entrevistado, yo lo he dicho, que va a ser un torneo súper apretado. No, acá no van a haber favoritos, no hay favoritos para mí, no hay ninguno. Se hablaba de favoritos cuando se inició el torneo, que Morning era un equipo que estaba para ser campeón y está en la parte baja de la tabla. Entonces no hay que quedarse por el favoritismo ni por lo que viene haciendo el equipo en Copa Chile ni nada por el estilo. Hoy en día lo que nos compete solamente el torneo nacional y ese torneo está bastante apretado, con equipos muy fuertes que están peleando codo a codo cada semana y cualquiera le gana a cualquiera. Imagínate que Cobreloa lo favorece mucho la altura, pero Everton pudo derrotarlo de visita y ahí también quedó con un buen puntaje, así que es un torneo complicado y creo en lo personal que nosotros estamos preparados para luchar. ¿Cómo asume el plantel este divorcio de la hinchada con el entrenador Carlos Rojas? No es con el equipo, es algo que se arrastra de la campaña anterior. ¿Qué postura tienen como grupo? Es que lo personal, los que llegamos no podemos llevarnos el tema de la campaña anterior ni que no se quiera el técnico por la campaña anterior. Nosotros estamos mentalizados en hacer las cosas bien este año. El profe, quizás la derrota con Curicó, que no nos costó la eliminación, pero hay un factor de viaje, de muchas cosas que quizás la gente no lo entiende y no lo sabe. Traíamos un desgaste muy grande con el tema de los viajes y nos pasó la cuenta ese partido, pero creo que el fin de semana el equipo, con una semana normal, tuvo otra actitud, encaró el partido diferente. Si bien es cierto, a rato, claro, nos llegan, pero no nos llegaron con peligro y nosotros fuimos contundentes, creo yo, cuando lo hicimos, y la verdad que independiente de lo que opine la gente, nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas bien y enfocarnos en el torneo, que es lo que queremos, así que la única manera es seguir ganando y quizás, ¿qué va a pasar? No, quizás ganemos 3 partidos y la gente va a seguir igual, pero nosotros dentro del camarín estamos mentalizados en cada semana sacar lo mejor de nosotros para ir logrando objetivos semana a semana, que es lo que queremos. Cada semana tenemos una final que queremos ir ganando. ¿Le llama la atención en todo caso que estando el equipo en ventaja en la etapa complementaria y después cuando ya faltaban pocos minutos para el término, de igual forma se escucharon cánticos contra el entrenador? A los 10 minutos se escuchaban cánticos. Sí. Pero ¿qué podemos hacer? No nos podemos dejar de jugar, no podemos dejar de dejar los objetivos que tenemos nosotros como plantel. No da lo mismo si la gente lo que grite, que esté en contra el técnico. Nosotros, creo yo, la única manera es ganar y seguir luchando en la parte alta. No hay otra lectura a eso. Como en todos los equipos, hay gente que está no puede estar contenta con el entrenador, con el estilo de juego, pero eso, en lo personal, creo yo, no puede mermar lo que se está haciendo hoy en día en el equipo, así que ojalá que la gente, como lo dije anteriormente, la gente nos apoye, porque la verdad que para subir se necesitan unir fuerza, que los equipos rivales sientan la presión y no sientan que están esperando que perdamos para que echen al técnico. Cristian, muy acertado su comentario. La única manera que tienen los jugadores de defenderlo es dentro de la cancha, con triunfos. ¿Nos sirve con palabras? No, claro. Sí, hoy en día el fútbol es rendimiento, es triunfo, es estar en la parte importante del torneo, y siempre ha sido así. Cuando los resultados no se dan, el primero que se da el técnico, y eso es normal, y va a pasar ahora y va a seguir pasando, porque hoy en día el técnico está muy expuesto a los resultados, no tanto a los como equipos que tienen un proyecto deportivo, que mantienen sus técnicos 2-3 años, en primera vez el objetivo normal y primordial es subir, y el técnico que no ande bien, lo más normal es que salga el equipo. Pero nosotros, creo yo, estamos haciendo las cosas bien, y con el profe semana a semana nosotros sabemos la calidad de persona que es, lo que estudia los rivales, los trabajos que hace, orientado a todo, un técnico decente que la verdad que nosotros no nos gustaría que se fuera, y eso depende de nosotros también seguir afianzando todo lo bueno que se está haciendo en resultados, y creo que hasta ahora vamos por buen camino. Como buen profesional maneja varios puestos dentro de la cancha, pero ¿se sintió más cómodo jugando centralizado? Es que hay veces que los partidos da para centralizarse, y hay otras que en este momento juego centralizado. Creo que estuve harto la pelota, la tuve cerca del área, y eso creo yo es importante. También cuando juego abierto, también tengo más espacio, más libre, agarro el balón, pero son cosas que el profe va decidiendo, por como la Orellana no estaba, el profe quería jugar con un enganche, porque a ellos les molestaban las espaldas, así que la idea era profundizar el balón de jugando ahí de media punta con Santiago, así que creo que en lo general se hizo un buen partido. Nos está faltando sí la puntada final, estar un poquitito más fino, porque el partido en el primer tiempo podría haber estado 2-0 y no era algo ilógico, y en el segundo tiempo igual, así que pero creo que 3 puntos son importantes. Hay que seguir afianzando las cosas buenas que tenemos, y lo demás tampoco vamos a ir afinando, que es lo que queremos. ¿Fue engañoso el 1-0? Para mí sí. Para mí sí, porque creo que entramos muy bien en el partido. No pudimos concretar en las primeras ocasiones que tuvimos, y yo siempre lo he dicho, cuando uno pega el primer combo, después se hacen los partidos más fáciles en teoría, porque los equipos salen a jugar, no se te meten atrás. En cambio, cuando ellos te hacen el primer gol o estáis 0-0, siempre está el equipo, no sale a jugar de la misma manera, y nosotros hemos tenido para abrir el marcador en el primer tiempo y no lo hemos logrado. Por eso los partidos se nos han puesto a veces un poco más complicados, pero también hemos tenido la tranquilidad que los partidos duran 90 minutos y que se puede ganar en el minuto 89, en el minuto 90 o también en el inicio del segundo tiempo. Entonces siempre hay que tener esa tranquilidad para saber que en cualquier momento podemos anotar, y atrás mantener el cero, que lo hemos hecho de buena manera, así que sabemos que somos un equipo bien equilibrado y eso hay que mantenerlo. Cristian, en Coquimbo Unido vivió una situación similar a Rangers, un comienzo irregular en las primeras fechas, pero después terminaron bien y peleando la opción de subir. Terminamos campeones del clausura y por un punto nos peleamos el ascenso directo, digamos como 16 puntos abajo de San Luis, después lo pasamos 6 puntos, me acuerdo. Pero es así el fútbol, la gente, todo en general, la gente exitista. Yo creo que cuando los resultados se siguen dando, quizá pasa un poco el tema de lo que está pasando ahora en el equipo, pero nosotros somos encargados de reencantar, de que la gente olvide un poco el pasado, porque en lo personal no somos, hace tiempo que ya la... hubo un descenso de por medio, después no anduvieron bien, entonces nosotros queremos hacer las cosas bien, y creo yo en lo personal que la gente tiene que apoyarnos si queremos ser un equipo fuerte local y no sentir que estamos en desventaja jugando en nuestro reducto. Ahora vendrá Deportes Temuco, que también tuvo un comienzo difícil, pero lograron ganar 1-0 a Puerto Montt en la jornada. ¿Qué pasó? Sí, difícil, es un rival directo, ellos vienen de dos triunfos consecutivos, es un equipo complicado, un equipo que se armó también para subir, así que esperamos hacerlo bien. Es un equipo que juega bien al fútbol, y la verdad que no va a ser fácil, como lo he dicho, no es ningún partido fácil este torneo, y creo que tenemos que tener los 1000 sentidos puestos si queremos dejar nuevamente el triunfo en casa y seguir escalando la tabla, que es lo que queremos. Así que va a ser un lindo partido y esperamos dejar el triunfo acá o dejarlo en Talca, que va a ser importante. Sumaríamos 10 unidades en caso de ganar y nos dejaría bien parado para la visita con Everton. Cristian, me da la impresión que con la pérdida de Cobreloa, de aquí en adelante el torneo será muy entretenido en la parte alta. Sí, como te decía anteriormente, Cobreloa tiene ese plus de jugar de local, que la altura, los viajes, los equipos rivales, eso les va a jugar a favor durante todo el torneo, pero creo que de visita no va a ser fácil para ellos, porque los equipos se hacen fuertes y no es lo mismo jugar en altura que jugar en ¿cómo se llama?, en altura normal, así que a ellos les favorece bastante y creo que lo han aprovechado, y siempre ha sido así por la historia de Cobreloa, siempre ha sido así, y como que tienen un club adelantado. Y como un conocedor del fútbol, ¿Qué equipos cree que van a tener problemas para mantener la categoría más allá de ahora? Vemos tres colistas, pero, por ejemplo, Coquimbo, se me ocurre, tiene plantel para salir adelante, pero ¿qué podrían tener problemas Puerto Montt, Iberia, Deportes Copiapó, por ejemplo? Es que es difícil dar un análisis en cuatro fechas. Yo creo que eso se podría ver recién a mitad de año, a principios de este otro año, ser más o menos los equipos que puedan estar ahí, pero es difícil dar un balance o tomar, no sé, creo yo, no va que decir no, Puerto Montt va a estar abajo, porque no creo que queda mucho torneo todavía, hay bastante por jugar y hay equipos que agarran rachas positivas. Y imagínate, el torneo pasado Lota agarró, ¿cuánto? 5 rachas positivas y estuvo a punto de salvarse. Cristian, justamente peleando con Ranger y con Coquimbo también. Usted, con rendimiento, tiene una trayectoria que lo avala, se ha ganado el respeto de la hinchada talquina. ¿Qué le pediría a ellos para los próximos partidos? No, sí, lo he dicho, que tenemos que ser solo uno, nosotros tenemos que apoyarnos, tenemos que sentir el apoyo de la gente, tenemos que hacer sentir al equipo visitante, que eso es importante. Yo siempre lo he dicho, lo mejor que tiene el hincha la U es cuando el equipo está más mal, es cuando más apoya, y eso tenemos que hacerlo nosotros. La gente es súper pasional en Talca, me he dado cuenta que va mucho al estadio, es hincha de su equipo, y eso es súper importante. Así que creo yo que la gente de a poco está, independiente de la situación con el profe, la gente con nosotros no ha sido hostil, entonces creo que de a poco las cosas pueden ir mejorando, y nosotros también somos los encargados de, como te decía anteriormente, de seguir encantando a la gente y que crean nosotros estamos dando todo, sabemos que no va a ser un torneo fácil y estamos dando todo para dejar, creo yo, como grupo, quedar en la historia de Rangers, que es lo que queremos todos queremos lograr un ascenso, luchamos día a día para lograr el objetivo, el un torneo que es complicado, y sería importante dejar una huella en este equipo, y para eso trabajamos. Así que creo yo que tienen que ser dos fuerzas que se tienen que unir para hacernos sentir que no va a ser fácil ganar el Talca, que no va a ser fácil por su gente, por sus jugadores, por su equipo, y creo yo que por ahí va lo que tenemos que hacer para lograr ser un equipo fuerte de local y hacernos sentir. Así que en lo personal creo que después de si podemos hacer eso, las cosas tampoco van a ir mejorando, nos vamos a hacer un equipo fuerte, y en un torneo como este es importantísimo estar ganando los partidos locales. Cristian, felicitaciones por su claridad de conceptos, y también para los que nos gusta el buen fútbol, siempre grato ver jugadores que de buen pie, que siempre intentan algo, tratan de construir. Ya, pues muy amable, que estén bien. Cristian Lanona Muñoz, buen jugador, en diálogo con Señal Deportiva. Tiene una trayectoria y se caracteriza por su buena técnica, y también le ha agregado sacrificio, muy solidario con sus compañeros al momento de recuperar el balón. En sus inicios a lo mejor respondía más a las características de un 10 clásico, pero después con el tiempo se fue amoldando y también aportando en la otra tarea de defender. Un jugador completo, podríamos denominarlo. Una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos con Señal Deportiva a través de Fantástica. No se cambie. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo. Cecinas Finas PF, pasión por la calidad. Gelatería Vía Láctea, para gente de otro nivel y de buen paladar. Exquisitos platos, helados artesanales, pastelería, pizzas, sándwich, comida italiana. Visítenos en 1 Sur 6 Oriente Interior, Galería Salomón Sabaj, y primer piso Mall Plaza Maule. Bandel Sur Limitada, importa para todo Chile bananas OK. Bananas OK, la fruta más sana y nutritiva. Viva sano consumiendo bananas OK. Señor comerciante, en su negocio tenga siempre bananas OK.

muy caballero, y el checho Sergio García dialogó con Señal Deportiva y recuerda sus inicios en esta actividad en el, a estas alturas, mítico equipo del 83. Sí, por supuesto, imagínate, para mí fue un equipo donde fue prácticamente mi inicio, junto que me trajo Orlando Aravena. Ahí, bueno, estuve los 4 años acá, y después de ahí, bueno, ya me fui a la selección y ahí estuve 9 años. Y después de la selección, ahí me contrató el centro de alto rendimiento y estuve casi 10 años. Y después de ahí ya llegué a Barnechea el año pasado. Y estuviste alejado del fútbol profesional un... Claro, justamente por el donde estuve en el centro de alto rendimiento, pero ahí estuve con, bueno, con todos los otros deportistas seleccionados de las distintas ramas de, excepto el fútbol. ¿Cuántos años trabajó en Rangers? En Rangers 4 años. ¿Y mantiene contacto con algunos integrantes del 83? Del 83, muy poco, o sea, lo he visto muy poco, por esto mismo de que he tenido bastante actividad. Entonces, a veces, hoy día justamente llamé a Pablo para felicitarlo, que siguió tantos años que no lo veo. Así que, pero bien, así feliz y ver este recinto tan lindo, po. Yo no tuve la oportunidad de trabajar. ¿Muchos años que no venía? Sí, prácticamente, bueno, desde que me fui de Talca. Y después una pasada nomás acá, que veía hacia donde mi familia, que está en Concepción. Y así que feliz, pues imagínate, fue para mí de encontrar gente tan simpática, te fijas acá como son todos ustedes, pues. Así que para mí es un recuerdo y te trae muchos recuerdos. Checho, también estuviste especializándote. Sí, bueno, después de la selección del último mundial, bueno, tuve la suerte de estar en los 3 y de ahí yo me fui a España a estudiar masoterapia, estuve durante 2 años y hice una pasada por Estados Unidos por 7 meses. Y de ahí ya prácticamente me contrató el centro de alto rendimiento, donde, bueno, estuve los nueve años. ¿Estuvo en el Maracaná para el 3 de septiembre del 89? No, estuve ahí, no. ¿En qué periodo trabajó en la selección? En la selección, cuando fuimos, bueno, la primera cuando estuve con el Pollo Belio, en la sub-17 cuando fuimos a Japón, después con la sub-20 cuando fuimos al Mundial de Qatar también, y la última que hice toda la eliminatoria para el Mundial de Francia. Sergio García, paramédico del Rangers 83. Ayer fue grato verlo integrando el cuerpo técnico de Barnechea, y en esos tiempos cuando trabajó en el equipo dirigido por Orlando Aravena, trabajaban, entre otros, Vladimir Elgart como utilero y Raulito, el masajista. Sí. De esa época es el Checho García, que nunca se olvida de sus comienzos en la función de paramédico, trabajando en el Rangers 83, y después ha tenido una extensa carrera en diferentes ámbitos. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser, servicio a domicilio. Llame al 223-8540, Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. ¿Y qué pasó en la primera división? Resultados. Palestino ganó 3-1 a Cobresal. Palestino 3, Cobresal 1. Huachipato empató 1-1 con La Calera. O'Higgins venció 1-0 a qué manera de haber errores, para que vean, se equivocan hasta los medios importantes de la capital. Como anécdota, tengo mi propia estadística, tengo mis propios resultados, pero para que vean, en el Mercurio, por ejemplo, si usted revisa la página 11, hoy, resultados, y no hay un error, son un cúmulo de errores. Si fuera el editor, PLR, para el que traspasó los resultados, mire. Palestino 3, O'Higgins 1. Palestino jugó con Cobresal. Colo-Colo 1, Colo-Colo 0. Es decir, Colo-Colo jugó con Colo-Colo. Y así por el estilo. Si es increíble la cantidad de errores. Si fuera uno, dicen que errar es humano y perdonar es divino, pero es un montón de chambonadas. Aparece Huachipato 1, Huachipato 1. Huachipato jugó en Huachipato, jugó con La Calera. Después figura O'Higgins 1, Universidad Católica 0. O'Higgins le ganó a Wanderers 1-0. San Luis 0, San Marcos de Arica 0. San Luis jugó con Audax Italiano. Empató 0-0 con Audax. Universidad Católica 2, San Luis 1. Católica le ganó 2-1 a la Universidad de Concepción. Y hoy cerrarían la fecha a las 20 horas Antofagasta con Palestino. Antofagasta juega esta noche con Unión Española. PLR. Sí, está bien, uno no es infalible, se puede equivocar, pero ¿cuántos errores ya les he comentado? Aparece otro más, San Marcos de Arica 0, Antofagasta 1. San Marcos de Arica jugó con la U. ¡Qué terrible! Increíble, estamos hablando de un medio como el Mercurio y la cantidad de chambonadas en la estadística de la fecha. ¿Quién es el estadístico? Carlos Gómez Barrera. Nada que decir, buen profesional, buen estadístico hasta la semana anterior, pero ¿qué le habrá pasado este fin de semana? Ahora vamos en orden con los resultados de la fecha. Tenemos nuestra propia estadística. Palestino 3, Cobresal 1. Huachipato igualó 1-1 con La Calera. O'Higgins 1, Santiago Wander 0. San Luis empató sin goles con Audax Italiano. San Marcos de Arica 0, Universidad de Chile 1. Colo-Colo 1, Deportes Iquique 0. Universidad Católica 2, Universidad de Concepción 1. Y hoy cierran la fecha a las 20 horas Antofagasta con Unión Española. Colo-Colo, sólido puntero, con 12 unidades, canasta limpia, ha ganado sus 4 partidos y ayer lamentó la lesión de Paulo Garcés, su arquero, que sufrió una luxación al hombro y tendrá que esperar varios meses para recuperarse. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción. Usted, para nosotros, es importante. Dimacén, Alameda, con 3 Oriente. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Esperando que haya quedado conforme con nuestra entrega informativa, la invitación para mañana con Señal Deportiva a través de Fantástica. Un programa diferente, con estilo propio, 100% original. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo,